quiero recordar, está escrito en el mar. No te pude tener y te tuve que dejar. Yo mismo lo escribí con lágrimas de sal. Ahora me voy a descerebrar. Michelino, Michelino, todos a cantar per il tubo. Michelino, Michelino, todos a cantar per il codo. Michelino, Michelino. ¿Volvió el humor, Ramiro? Volvió el humor luego de las reiteradas quejas que hemos tenido de este alejamiento que hay de la ciencia y la realidad. Aquí tenemos algunas noticias, ejemplos que desmienten un poco esto. Circuito de papers, Ramiro. En el circuito del lavado de papers, a los papers no los contamos, los pesamos, dijo un científico en una cámara oculta. Ajá. Mismo científico comienza su amor, confiesa su amor incondicional por una idea, pero la abandona rápidamente por otra más joven y publicable. Se conocieron imágenes de dicho científico abrazado a su nueva idea en Parque Centenario luego de un partido de fútbol. Esto me recuerda a una historia real. Algo me suena. Parece que el científico tenía una gorra y una capucha, por lo que fue difícil de reconocer. Denuncian por plagio a Cris Morena. No. Sí, ambientalistas la han denunciado. Dicen que su idea nueva de programa televisivo proviene de la propuesta de estos ambientalistas de aprovechar el caudal reciente de misticismo en Argentina para generar energía a partir de seres de luz. Los seres de luz. ¿Vos has usado seres de luz? Yo tengo en mi mesita de luz. ¿Un ser de luz? Tengo un velador chiquito que funciona a ser de luz. Yo tengo una luz de emergencia. Luz de emergencia. Que es un ser de luz que cuando se apaga la luz detecta la bajada de tensión y se prende. Informemos a la gente, tenemos cierta responsabilidad nosotros. Al ser de luz hay que sacarlo de 3 a 4 de la tarde, que es el mejor sol, claro, para que cargue. Exactamente. Porque el ser de luz... ¿Cuánto te dura tu ser de luz? El mío dura 45 minutos. Ideal para leer un poco e ir a dormir. El mío dura un poco más. Hay que ver si el tamaño importa con los seres de luz. ¿El tamaño importa con los seres de luz? ¿La edad del ser de luz? El tamaño importa. El mío es como un poquito, es de la altura de la mesa de luz. Y yo en realidad no lo subo porque tengo miedo que se me caiga encima. Claro, no. El mío es un ser de luz recién nacido. ¿Crece la capacidad de carga del ser de luz? Sí. Es interesante, pero... Esto está recopado porque en una de esas podemos evitarnos todo el trastorno del fracking. Ahí está, sí. Hablemoslo. Démonos el diálogo, la oportunidad de dialogar. Acuerdo YPF Cris. YPF Cris, aprovechamiento de seres de luz. Ahí está. Seres de luz. Bien, sí. Ahí, me gustó eso, me vas a traer más. Vamos a traer un poco más, vamos a tratar de hablar con Cris Morena, a ver si es cierto. Podría vamos ser, a dar, ¿no?, derecho a réplica. Cortinas para Cris Morena, ¿no? Sí. Cuando nos dé bolita. Es un ser de luz para nuestro operador. Alejandro Fernández, ¿es un ser de luz? ¿Es un ser de luz? Ese es un tema que tratamos el próximo martes aquí en La Búsqueda. Si es un ser de luz, hoy no lo sacaron a cargar. Viste que hoy nadie, yo voy a hacer, esto es verdad, esto es verdad brutal. Nadie contestó a mi pregunta, por lo tanto no hay libros. No hay libros. ¿Qué tienen que ver, qué tienen en común un programa de educación sexual integral, sexualidad integral, y carteles que señalan la maternidad que tienen una cigüeña con un bebé en el pico? ¿Lo puedo decir? No, no, pero no hay nada, no hay libros para nadie. No lo digo además porque tengo miedo que Cris Morena me robe la idea. Ramiro, nos tenemos que ir, tenemos música. Nos gracias vamos. Por la música de hoy. No, yo escuchaba cuando era chico. Otra lágrima. Otra lágrima, Has sí. llorado un montón He en llorado este un montón programa. En este programa, sí. Sí, nos vamos al ritmo del amor con Yes. Nos encontramos el próximo martes, el próximo sábado. Hicimos el programa Ramiro Rezano, Clement, Antonio Mangione y el joven de la sonrisa diamantina, Alejandro Fernández, que a veces nos da bolilla y... pone al aire el programa y pone la música, así es como hace sí. el papel de Alejandro Fernández. No, está bien, hay que hacer lo que uno tiene ganas. Si no tenés ganas, no nos saques al aire. Poneme la música Ser de Luz y nos encontramos en 7 días. Chau.